Vamos a saludar a Andrés Bosch, que es bombero voluntario, coordinador de la regional en la zona de Tras la Sierra, en Córdoba, del sistema que nacional que maneja el fuego de alguna manera. Andrés, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, no queremos robarte más tiempo del que puedas darnos, pero queríamos consultarte, estás en la trinchera de esta pelea, para que nos traces un panorama, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, mira, en este momento estoy situado en la provincia de San Luis. Hasta hace 3 días estuvimos trabajando en los incendios de Córdoba. Ya desde hace unos 15 días en total, digamos, que venimos trabajando en las dos provincias de modo simultáneo. En este momento, bueno, estamos en la zona de lo que es Carpintería, Merlo, San Luis, donde el día de ayer y anteayer, bueno, se le pudo dar control a un incendio que afectó estas dos localidades. Conjuntamente a esto, estamos con los incendios en las zonas de Papagayo, Villa del Carmen. Hubo incendios también en la zona del Volcán. Todo esto provincia, ¿no es cierto?, de San Luis. En esta provincia estamos basados con 2 aviones hidrantes y 1 avión observador. Y sumando, ¿no es cierto?, a todos los recursos de la provincia, de todos los cuarteles de bomberos voluntarios, desde el Servicio Nacional de Manejo del Fuego se han desplegado combatientes de la provincia de Mendoza, La Rioja, provincia de Buenos Aires, y nuestra Brigada Nacional, ¿no es cierto?, con asiento en el Bolsón. Un total aproximado de 70, 75 efectivos que han venido a dar colaboración acá a esta provincia. Si tuvieras que describir la situación con la que se encontraron y compararla con años anteriores, ¿qué dirías? Hoy, ¿no es cierto?, ayer, hoy ha habido un panorama bastante más benigno en cuanto a lo que tiene que ver con las condiciones atmosféricas, no solo en San Luis, sino que también en Córdoba, ¿no? En la semana anterior, la verdad que ha sido muy compleja, muy difícil, vientos norte constantes, ráfagas de 80 kilómetros por hora, después se te ponía del sur, o sea, en un inicio lo que te llevaba para un lado, después te lo llevaba para el otro, ¿no? Esto se ha dado y se ha sumado, ¿no es cierto?, a una sequía, no a nivel acá provincia, sino un poco a nivel país. Entiendo que ustedes han estado con algo de humedad, ¿no es cierto?, creo. Sí, sí, bastante aliviado ha sido en comparación con otros momentos para nuestra provincia puntualmente. Claro, pero bueno, en esta zona lamentablemente no cae una gota de agua. Claro. En la zona del Delta, que también estamos desplegados y estamos trabajando, también ha habido algo de precipitaciones, lo cual da un alivio. Pero bueno, en lo que es la provincia acá puntualmente de San Luis y lo que es la provincia de Córdoba, en la cual también, ya te digo, venimos trabajando hace muchos días sin descanso, las condiciones la verdad que han sido totalmente favorables, ¿no es cierto?, para el fuego. Claro. No así para los combatientes y para los bomberos. Comentanos un poco cómo es el trabajo que están llevando a cabo, esto de que están trabajando sin descanso, cuántas horas están, se renuevan los equipos, cómo es el trabajo de bombero en este momento con esta situación. Mira, puntualmente el trabajo, al tener jornadas tan largas, ¿no es cierto? Nosotros empezamos de aquí en Córdoba hace ya algo así como 15 días, perdí un poco la cuenta. Y bueno, llegó un punto en el cual, ¿no es cierto?, la rotación de la gente puede hacer turnos de 24, 48 horas incluso, sin parar, créeme que cuando digo sin parar es sin parar. Y bueno, llegó un punto, ¿no es cierto?, donde la gente ya no da más, ¿no? Entonces, bueno, eso se decidió desde el Servicio Nacional, desplegar gente para lo que era Córdoba y para lo que es acá también la provincia de San Luis. Con todas las complicaciones, ¿no es cierto?, inherentes a esta pandemia que estamos viviendo. Se vienen haciendo unos turnos permanentes. Las aeronaves, nosotros empezamos a trabajar alrededor de las 8 de la mañana y estamos terminando 7:30, 8, hasta la última lucecita que hay, ¿no es cierto?, tratando de apoyar el trabajo de los combatientes, ¿no es cierto? Sí. Por último, de mi parte por lo menos, pero ¿cómo se comporta la población de esa zona? ¿Cómo ve el compromiso que están teniendo? Quizás esa preocupación que a veces tienen obstaculiza el trabajo para poder terminar con estos incendios, bueno, terminar de llevar a cabo el trabajo? Es compleja la situación en cuanto a lo que tienen que ver muchas veces los pobladores, con total buena voluntad, ¿no es cierto? Muchos quieren ayudar, ayudan mucho a los trabajos de extinción, pero por ahí sin entender, ¿no es cierto?, que esta es una profesión de alto riesgo, la que se lleva adelante, en la cual uno requiere preparación, mucha preparación, no solo física, sino también técnica, equipo adecuado, ¿no es cierto?, para trabajar. Y bueno, la gente trata de ayudar, ha habido situaciones realmente complejas. La gente, yo siempre digo que en una emergencia, ¿no es cierto?, muestra lo mejor o lo peor de sí. Y hemos visto gestos, ¿no es cierto?, muy sumamente bondadosos, y hemos visto sumamente agresivos, ¿no es cierto?, también para con los bomberos, para con los combatientes. La gente no, por ahí no entiende que nuestra prioridad siempre va a ser primero la vida. Siempre, la vida, ¿no es cierto?, de nuestro tipo de trabajo, de la población en general, luego a esto, ¿sí?, con una prioridad de vida incluso, los bienes, y por último, el medio ambiente, ¿no? Hay mucha gente que no está muchas veces de acuerdo en este orden, ¿no es cierto?, de prioridades, pero bueno, y se trata, ¿no es cierto?, se trata de cubrir todos los flancos, digamos, y muchas veces tenemos que dar prioridad a determinadas zonas para trabajar, y otras son zonas determinadas como zonas de sacrificio, ¿no es cierto?, zonas en las cuales las condiciones que hemos tenido para combate a incendios han sido totalmente desfavorables. Entonces hay zonas en las que realmente no se puede trabajar. En el incendio de Córdoba, de Cuchicorral, tuvimos que lamentar la pérdida de una persona, de un civil, el cual con total buena voluntad, junto con un grupo, ¿no es cierto?, unos 40 aproximadamente, estaban intentando trabajar en un sector, y bueno, lamentablemente esta persona perdió la vida, ¿no es cierto?, a raíz de esta consecuencia. Hemos tenido algunas casas afectadas, también, ¿no es cierto?, esto la gente muchas veces lo plantea, y hasta nos recrimina, ¿no es cierto?, que bueno, que se perdió una casa o dos casas, y yo siempre trato de hacerlos reflexionar al respecto de cuántas casas no se perdieron, cuántas vidas no se perdieron, porque claro, créanme que ha sido una situación bastante compleja, en la cual el saldo, y esto por favor con todo respeto, ha sido muy positivo en el sentido que se podrían haber perdido muchas vidas y muchísimos más bienes de los que se perdieron. Andrés Bosch, te agradecemos el contacto. Si quieres agregar algo más, te escuchamos, por supuesto. No, eso, simplemente, ¿no es cierto?, reforzar el trabajo que llevan adelante los bomberos, sin olvidarse que son voluntarios, independientemente de las brigadas, ¿no es cierto?, que tenemos, que contamos, que sí son, ¿no es cierto?, combatientes y que se dedican exclusivamente a esto. Y tener en cuenta, yo siempre digo, ¿no?, yo te invito hoy a que nos vengas a ayudar, y vos seguramente vas a venir y vas a decir, sí, Andrés, vamos a ir a dar una mano. Hoy, ¿no? Hoy es lunes. Y te llamo mañana. Te digo, vení, dame una mano. Claro. Y vos vas a decir, che, bueno, está bien. A ver, hablo de laburo y voy, de nuevo. ¿Sí? No vas al programa, no haces el programa. Fantástico. Y mañana, el pasado mañana, te vuelvo a llamar. Y te digo, vení, que necesito otra vez. Y me vas a decir, che, Andrés, pará. Tengo que ir a laburar. Tengo mi familia, tengo mis cosas. Y bueno, gente que hace más de 15 días está trabajando en los distintos siniestros, hay gente que ha perdido su trabajo, lamentablemente las leyes no protegen al combatiente, ¿no es cierto?, al bombero, y nosotros como sociedad muchas veces los desprotegemos porque nos acordamos de los bomberos cuando hay emergencia, ¿no? Nos acercamos, llevamos una botella de agua, algo de comida, una caja de leche, pero yo pregunto, ¿no?, durante el año, el resto del año, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Entonces yo creo, y lo trato de mencionarlo siempre, que nos acordemos de los bomberos en todo momento, ¿no es cierto? No únicamente cuando hay una emergencia. Eso, ¿no es cierto?, como para cerrar. Muy bien, bueno, oportunas las palabras. Gracias, Andrés. No, por favor, les mando un saludo y discúlpenme que no los podía atender antes. Andrés Bosch es bombero voluntario, como relataba, y está dándole pelea al fuego hoy, ahora en la zona de la provincia de San Luis, en el límite con Córdoba.